música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Qué bueno comenzar el día con una sonrisa, con ánimo. Gracias al fútbol. Sí, el deporte se ha convertido en parte importante de nuestras vidas. Qué bueno cuando lo descubrimos para sumar alegrías y también como salud. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Comenzamos el Café Mañanero felicitando a toda la hinchada de la selección española de fútbol después de ese excelente debut en el Mundial de Qatar. De inmediato, damos cuenta de el tiempo para hoy, un día maravilloso, entre otras cosas. 14 grados centígrados para el arranque. Alcanzaremos una máxima de 22. Día con cielo despejado. Y 106 kilómetros por hora. Por estos días hemos tenido rachas de vientos importantes, pero ya vemos que hoy ha mejorado la cosa. Cada día mejor. Pasamos ahora a los indicadores económicos. En la bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.04. Se sigue recuperando la moneda europea frente a la estadounidense. Ayer estaba a 1.03, a hoy a 1.04. Poco a poco va tomando fuerza el euro frente al dólar. Entre tanto, el petróleo cae a los $84.76. Cae concretamente un 0.76%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.331 puntos. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Diariamente también les compartimos algún titular en el contexto de la economía. La deuda vinculada a los criptoactivos acumula pérdidas de hasta el 73%. Pasamos ahora a los titulares que estaremos desarrollando y que tienen que ver con inmigración. Personas migrantes y solicitantes de asilo sin cita para acceder a sus derechos. La falta de citas en extranjería obstaculiza el acceso a la residencia y la renovación para las personas migrantes y deja a solicitantes de asilo en la desprotección. Hay complicaciones entonces a la hora de solicitar la cita para presentar la solicitud de asilo político o protección internacional humanitario. Y la Unión Europea sigue de perfil ante la criminalización de las organizaciones no gubernamentales que rescatan migrantes en el mar Mediterráneo. El gobierno italiano insiste en el cierre de puertos y en los desembarcos selectivos de personas rescatadas por buques humanitarios. Las organizaciones humanitarias temen que Bruselas les imponga nuevas normas para operar. Y pasamos ya a los deportes. España debutó con goleada ante Costa Rica en el Mundial de Qatar. Buen comienzo para la roja, que estuvo más roja que nunca, de pies a cabeza. Sí, estrenó ese uniforme a petición del seleccionador Luis Enrique, que hoy recibe muchos elogios por su excelente debut. Bien por España y a levantarse Costa Rica. Hoy turno a propósito para Brasil. También tendremos en acción a Uruguay. Y así avanza el Mundial, ya de esta forma agotando la primera ronda de la fase de grupos. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, les presentamos inmediatamente nuestro saludo musical. Y es por cuenta de el maestro Oscar de León. Sí, el maestro Oscar de León, que ha compartido en sus redes sociales un mensaje con el maestro Diego Galé. A ver, ¿qué dice el maestro Diego Galé y Oscar de León? Estaban en un estudio de grabación y es porque precisamente están cocinando algo. ¿Qué se trama? En el pleno comienzo de una producción lo vamos a hacer el Galé y yo. Entonces, por supuesto que él como dueño de su estudio, y yo como podríamos decir arreglista, productor, artista, artista, una leyenda. Y este es Macalacachimba, que también tiene lo suyo en todo lo que es el... ¡Salud! Y enhorabuena, pues vamos a iniciar este. Espero que les guste lo que vamos a empezar a hacer. Gracias. Qué bien, el maestro Oscar de León. Tramando entonces algo importante en materia discográfica con el León de la Salsa. Le dicen también el Faraón de la Salsa. Lo más reciente que tiene Oscar de León en esas combinaciones que hace con los artistas colombianos es esto que vamos a escuchar, que es un regalo para esta recta final del año. Oscar de León, Silvestre Dangón. Se llama La Reunión, volumen 1. Así suena entonces, Oscar de León, Silvestre Dangón. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. De León con Silvestre Dangón, y la noticia de hoy es que Oscar de León está preparando un trabajo discográfico con el maestro Diego Galé. Sigue funcionando esa combinación musical colombo venezolana. Seguramente llegarán cosas importantes, me dice maestro, porque son dos países con vocación musical, Colombia y Venezuela, regalando lo mejor de sí al mundo. Y aquí estamos, precisamente en el Café Mañanero, para dar cuenta de todo lo que ocurre en el contexto cultural, donde la música es parte importante. Algún día tenía que terminar. Lógicamente, al tratarse del maestro Diego Galé, lo que tendremos en acción será mucha salsa. El orgullo que a mí me mató. Diego Galé se ha convertido en uno de los productores musicales más importantes del apartado de la salsa. Es un mago. Y por eso, por primera vez, se acerca a un veterano de este género musical, como es Oscar de León. Seguiremos atentos a ver qué nos trae concretamente. Pero les puedo asegurar que se está cocinando algo importante. Comenzamos el día escuchando buena música. Y qué bueno también, en este sentido, traerles buenas noticias. Traerles también unión, que es lo que muchas veces nos hace falta. La unión hace la fuerza. Así estamos arrancando un día. Miramos precisamente el calendario. Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un día muy importante. Un día sobre todo para las familias. Es el día en el que se vuelven a unir las familias alrededor de la mesa. Día de Acción de Gracias. Llegó el hombre a la mazucamba. Y Día también Mundial de la Evolución. Así que una mirada a la naturaleza, a reconsiderar lo que estamos haciendo, a reflexionar y a proteger también la naturaleza. Gracias por estar con nosotros. La invitación es para que nos sigan la señal en directo. Estamos en Valencia, igualmente en Castellón, en el 107.9, en Benidorm 97.6, en Alicante 93.7, en Elche 88.8, a través de internet latinosfm.es, y les recomiendo descargar la aplicación. Simplemente la encuentran tanto en Apple como Store, sí, como Android, quería decir, como Latinos FM Valencia. Descargan la aplicación y perfectamente pueden seguir el Café Mañanero y toda nuestra programación. Y a propósito del Café Mañanero, pues estamos en todas las redes sociales como El Café con Jorge Rivera. Y van a encontrar también el podcast, los archivos de las entrevistas y los segmentos más importantes. Con sabrosura arrancamos el día. Cuando empezó a bailarla mi corazón se te dice chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de autoridad en el Café Mañanero. Damos cuenta de varios hechos que se presentan en el contexto de la política. José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que la gran tarea pendiente de Latinoamérica es la integración. Participó en una reunión que tuvo lugar en la Casa América de Madrid. Se trató de un conversatorio bajo el nombre de Nueva Agenda de Cooperación Iberoamérica-Unión Europea. Este evento, debo decirles que ocurrió, se llevó a cabo la semana anterior, solo que lo tenía pendiente allí de abordarlo, porque además de José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo también presente el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y otros personajes de la política latinoamericana y de España. La autonomía, la democracia y los derechos humanos son los mejores activos con los que cuentan las dos regiones para articular la nueva agenda de la cooperación birregional, según un informe presentado en el acto. El caso es que llama poderosamente la atención que personajes de la política transnacional, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, y también que algo similar, pero en menor medida, lo ha desempeñado Ernesto Samper, pues participen en este tipo de conversatorio y lancen mensajes a los cuatro vientos de unión, democracia, rechacen las dictaduras, pero en lo que tiene que ver con las dictaduras de la izquierda latinoamericana, callan. Y dice un viejo refrán que el que calla otorga. ¿Por qué se guardan? ¿Por qué se quedan en silencio cuando se trata de las dictaduras de Nicaragua? Ahí están pasando cosas horribles, terribles. Democracia y dictadura no son compatibles. Entonces llama la atención, insisto, en que se hable de democracia en este tipo de encuentros sin solidarizarse con los pueblos que padecen las dictaduras que han vuelto a América Latina, si es que se puede decir que han vuelto, ¿no? Porque resulta que si se tiene en cuenta lo que ha estado pasando en Cuba, nunca han desaparecido del mapa latinoamericano. Ahí ha estado Cuba, que con el tiempo, para líderes como José Luis Rodríguez Zapatero, simplemente pues las han normalizado. No se puede decir bajo ninguna circunstancia, no se puede admitir, insisto, a Cuba como una democracia, porque allí no ocurre eso. No hay la posibilidad de un cambio de gobierno, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión. Incoherencia es lo que encontramos entonces en este encuentro y los mensajes de José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper, que ha estado abrazando las dictaduras de América Latina como el chavismo. A propósito, encuentro entre Vladimir Putin y Díaz-Canel, el nuevo dictador, ¿no? El nuevo heredero de la dictadura cubana, ratificando sus lazos. Hoy el mundo se aparta de Rusia, de Vladimir Putin. Claro, los únicos amigos que le quedan son, por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, Irán, Venezuela. El llamado eje del mal. No es rebeldía. Porque algunos lo pueden llegar a catalogar de esta forma, ¿no? De ninguna manera. Se trata de dictaduras. Seguimos destacando lo que ocurre entre la política de América Latina y España. Encontramos que asociaciones feministas, vean bien, asociaciones feministas de Madrid han pedido responsabilidades políticas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la rebaja de penas a violadores con la aplicación de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de Solo Sí es Sí. Y le han recordado a la ministra de Igualdad que ninguna representante del movimiento ha pedido que se bajen las condenas a los agresores sexuales. Así lo han hecho en una rueda de prensa en la que el movimiento feminista de Madrid, que aglutina a las asociaciones feministas de la comunidad, han anunciado la convocatoria de manifestaciones para este viernes, precisamente, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Feministas piden entonces responsabilidades políticas a Irene Montero tras la rebaja de penas con la ley de solo el sí es sí. Y aquí estamos viendo algo inédito, ¿no? Que hoy Irene Montero no solo tiene voces en contra que provienen de la oposición política, sino de su propia naturaleza feminista, de las asociaciones feministas, desde dentro del feminismo. De manera que para buscar el rechazo a la ley de solo el sí por esa rebaja de penas a los agresores, no hay que buscarlas simplemente en la oposición. No hace falta buscarlas en la oposición, sino que la vamos a encontrar dentro del feminismo. A propósito, esta semana visita a España la vicepresidenta de Colombia, que viene trabajando con el Ministerio de Igualdad de España. La verdad es que tiene poco que mostrar de Irene Montero. Tiene esta ley de solo el sí es sí, que se ha convertido en una chapuza, porque consiguió fue todo lo contrario de lo que se buscaba, ¿no? Endurecer las penas, o mejor dicho, proteger a las mujeres agredidas sexualmente. Esto es lo que le va a copiar el gobierno de Gustavo Petro a Unidas Podemos, o en particular a Irene Montero. Tiene poco que mostrar, definitivamente. Sí, llega la vicepresidenta de Colombia a España para recibir lecciones de feminismo por parte de Unidas Podemos y en particular de su líder, Irene Montero. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros, nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes en el ámbito de inmigración. La falta de citas en extranjería está obstaculizando el acceso a la residencia y a la renovación para las personas migrantes y deja a los solicitantes de asilo en desprotección. La carestía de citas no es algo que afecta solo a las personas solicitantes de asilo, quienes precisan de citas para tramitar sus papeles en extranjería, se están topando con el mismo muro en forma de página web que les racanea las oportunidades de cumplir con los plazos en que la misma administración impone. Hoy encontramos precisamente un artículo muy importante donde se ahonda en este sentido. Es un artículo que vamos a encontrar en el diario Público. Y continuando con otras noticias en materia de inmigración, el número de inmigrantes fallecidos durante sus rutas a otros países desde que en 2014 esta estadística comenzara a ser registrada por la Organización Internacional para las Migraciones ha superado ya la barrera de los 50.000. Eso es lo que ha indicado la Agencia de las Naciones Unidas en un comunicado. La mitad de estas muertes conformadas... La cifra real podría ser incluso mayor. Se registraron en las rutas mediterráneas hacia Europa, en la que perdieron la vida al menos 25.104 migrantes, según el proyecto Migrantes Desaparecidos, que desde 2014 hace un seguimiento actualizado de las víctimas de la migración. Otras 9.000 fallecieron en las rutas en África y 7.000 en América, siendo en este caso especialmente peligrosa la travesía hacia Estados Unidos. Solo en la frontera de ese país y México se registraron 4.000 decesos. Otras 6.200 se produjeron en rutas de Asia, continente donde es mayor el porcentaje de niños entre las víctimas. 717 o un 11%, que incluyen 436 refugiados de la comunidad Rohingyas o Rohingyas. Siguiendo con más estadísticas, otros 9.000 fallecieron en rutas en África y 7.000 en América, siendo en este caso especialmente peligrosa la travesía, repito, hacia Estados Unidos. Bueno, es una mirada a la noticia más importante del día. Insisto, 50.000 personas habrían muerto, según la Organización Internacional para las Migraciones, mientras intentaban llegar hacia otro destino donde hacer vida mejor. Noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Latinos FM. Qué felices los cuatro. No importa el que dirán, no putas. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Continuamos en el Café Mañanero. Hoy partido de Brasil en restaurante Yacaré. Recuerden, a partir de las 8 de la tarde, sí, a partir de las 20 horas, juega la pentacampeona del mundo en busca de su sexto título. Y en restaurante Yacaré se le hace un seguimiento especial a Brasil. Y es que te ofrece precisamente los sabores de la gastronomía de Brasil. También de Ecuador, ya se vivió el debut de Ecuador. Restaurante Yacaré. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, en Valencia. Restaurante Yacaré. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. Es tu rosa. son los seguidores de Pablo Milanés que estuvieron ayer en la Casa América de Madrid, donde se instaló la cámara ardiente, o donde se le dio el último adiós al trovador cubano, que recordemos murió este lunes en Madrid a la edad de 79 años. Pablo Milanés. Muchas voces a propósito. En las redes sociales, elogiando, destacando su trayectoria, su aporte a la cultura, su talento en general, Pablo Milanés. Repito, último adiós en la Casa América de Madrid, hasta donde llegaron muchas personalidades del mundo de la cultura, de la política también, y por supuesto sus fanáticos. Muchos homenajes para Pablo Milanés, pero ojo, por los lados de la dictadura cubana, nada de nada. A pesar de que incluso se acercó el embajador de Cuba en España. Últimamente la dictadura cubana estaba disgustada con Pablo Milanés, porque recordemos que en un principio el artista había apoyado a la revolución cubana, pero desde hace más de 20 años, al descubrir lo que era en sí la dictadura cubana, pues marcó distancia y se volvió un crítico de la dictadura. Y como se trata de una dictadura, allí no se acepta una opinión diferente a la del régimen. Y por esa razón, pues decidieron mantenerse al margen de la carrera del artista. Todo aquel que piense diferente en Cuba es enemigo del gobierno. Vamos a quedarnos precisamente con la música del maestro Pablo Milanés. Aquí está una de sus obras que ayer corearon sus seguidores en la Casa América de Madrid, como lo escuchábamos. De qué callada manera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La ruptura del Tratado de Cooperación con España que anunció Argelia a principios de junio por el giro de Pedro Sánchez a favor de la tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental hizo temer una oleada de pateras desde las costas argelinas hacia el suroeste de España. El Centro Nacional de Inteligencia trasladó a Moncloa una alerta por este motivo. Se podría producir una avalancha de pateras como venganza desde Argelia, tradicional aliado del Frente Polisario en el conflicto del Sáhara Occidental. En los primeros días, el anuncio del gobierno argelino, se detectó un repunte de las llegadas de las embarcaciones con inmigrantes irregulares, por ejemplo, en las Islas Baleares, si bien luego la situación se fue normalizando. Sobre este fenómeno, el periódico El Confidencial consultó una sentencia judicial reciente que da algunos datos sobre el papel que la Policía Nacional y el CNI cumplen en la lucha contra las redes de inmigración ilegal. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca juzgó en septiembre a un hombre de nacionalidad argelina que manejaba una lancha de 6 metros que fue interceptada a 4 millas náuticas de la isla de Cabrera. Esto, recordemos, fue el 8 de junio. Fue el mismo día que se conoció la reacción pública de Argelia contra España y en torno a los días en que precisamente llegó esa alerta del CNI a equipos de Pedro Sánchez. El caso es que en la embarcación habían 16 personas en condiciones muy precarias. Las redes del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior detectaron una traza en aguas cerca de la isla de Cabrera. Bueno, en concreto es un trabajo muy importante en materia de investigación que hoy podemos encontrar en el diario Confidencial Digital. La policía y el CNI comparten un informador contra la inmigración ilegal desde Argelia. Así se recoge entonces en una sentencia que condena a 4 años de cárcel el patrón de una patera que participó en la avalancha del mes de junio en las costas de Baleares. Primer sorbo de actualidad, donde también damos cuenta de la cooperación de España a nivel internacional, en particular en lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Continuamos con los segmentos en el Café Mañanero. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la tremenda ofensiva por parte de la oposición contra Irene Montero por la ley del solo sí es sí, y que ha desatado una enorme bronca en el Congreso después de que el partido Vox quizá sobrepasara algunos límites con ataque personal contra Montero, con las palabras de la diputada Carla Toscano. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Palabras directas de la diputada a Irene Montero. Y es que estas palabras provocaron inmediatamente la protesta irada de los diputados, obviamente, de Podemos, PSOE y otros grupos, interrumpiendo por un buen rato el debate sobre los presupuestos y llevando al presidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a ordenar la retirada de la expresión del diario de sesiones. Sin embargo, al acabar Toscano, Montero usó su derecho a réplica para intervenir y quizá al borde de las lágrimas, supuestas lágrimas, hizo un alegato para denunciar supuesta violencia política. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no ha dado pie Irene Montero para que una diputada de tanta reputación como lo es Carla Toscano de Vox se refiera en estos términos a ella? Y también nos preguntamos, ¿no es la forma en que se ha presentado esta ley del solo sí es sí paso obligado para que la oposición reaccione de esta manera? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y el tema político del día. Más adelante vamos a abordar este asunto en lo que es el tema de conversación. Sí, porque se presentó ese rifirrafe una vez más en el Congreso de los Diputados. Y lo que llegó Irene Montero a calificar como violencia política. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto en el apartado de entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Cristiano Ronaldo lanzó nueva colección de relojes de lujo. Roger Waters estrena música de Pink Floyd. Murió Wilco Johnson, músico y actor de Game of Thrones. Nuevo escándalo de Kanye West. Reino Unido pone la lupa en el monopolio de las tiendas de Apple y Google. Sylvester Stallone se estrena en televisión con Tulsa King. Alessandro Michele deja la dirección creativa de Gucci. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzó el Mundial para España, ¿y de qué manera? Una goleada ante Costa Rica. Estábamos acostumbrados a ver a Costa Rica hacerle grandes partidos e incluso ganarle a selecciones importantes como Italia, la mismísima Inglaterra, Holanda. Claro está, eso era en otros mundiales, pero siempre Costa Rica le ha plantado cara a las potencias del fútbol. No fue el caso del día de ayer. De forma estrepitosa, Costa Rica lució desconocida. Y bueno, nos centramos ya en lo que tiene que ver con la victoria española, que de esta forma presenta sus credenciales como favorita para el título también. Todos los campeones son favoritos para el título. Y otras selecciones que también están jugando bien, como es Bélgica, que ayer a propósito ganó. Ojo, ganó apretadamente a una luchadora Canadá. Y luego de la victoria de España ante Costa Rica, 7-0. Luis Enrique y sus muchachos, la verdad es que nos entregaron una exhibición de buen fútbol, toque y goles. De manera que si había reproches para Luis Enrique de que su selección no marcaba, pues ayer se pusieron al día. La rompieron, como se dice popularmente, en el lenguaje futbolístico. Tanto es así que se produjo una imagen poco habitual, ¿no? Y fue que el rey Felipe VI llegó hasta el camerino y felicitó a Luis Enrique y sus jugadores. Escuchemos algunos aparte de lo que fue la visita del rey Felipe VI al camerino de la selección española. Venga, seguí cantando, hombre. Me ha quedado mucho campeonato, El rey Felipe VI saludando a los jugadores uno por uno. Finalmente al míster. Bueno, seguir haciéndolo igual. Señor presidente, en mi vida he acudido a un partido, sobre todo a la selección, con un resultado así. Así que lo hemos disfrutado, como no, como todo el mundo. Pero lo que más, además del resultado, es veros jugar. Veros jugar ha sido una auténtica gozada, de verdad. Yo no he visto, bueno, no soy experto, pero no he visto fallo ninguno. Ya el jefe aquí... Algunos, pero ha sido una auténtica gozada, un espectáculo y, bueno, empezar así da gusto. Y esa fue entonces la visita del rey Felipe VI al camerino de la selección española tras esa contundente victoria ante Costa Rica. Costa Rica, lógicamente, tendrá que reponerse de este duro golpe y, bueno, intentar darlo todo en los dos compromisos que le quedan, ¿no? Todavía puede perfectamente clasificar, pasar la siguiente fase y volver a ser la misma Costa Rica. Lógicamente le va a costar, ¿no? Porque el golpe fue fuerte, recibió la mayor goleada en lo que es la participación del equipo centroamericano en citas mundialistas. A levantarse Costa Rica. Y la sorpresa, lógicamente, también llegó por cuenta de Japón, que se impuso ante la campeona Alemania. Una Alemania que fue noticia al principio porque llevó un gesto. Sí. Un gesto al terreno de juego. Se taparon la boca en los actos protocolarios. En rechazo a la discriminación sexual que sufren las personas del colectivo LGTBI en Qatar. El rechazo concretamente era contra el veto que impone la FIFA en este sentido. Es importante recordar que la FIFA sí que tiene una campaña en contra de cualquier tipo de discriminación y argumenta que entre este tipo de discriminación, o cuando se habla de cualquier tipo de discriminación, están incluidos también la comunidad LGTBI. El caso es que, en todo caso, Alemania se tapó la boca en la ceremonia del partido y luego, pues, Japón le dio tremendo repaso. La misma receta que sufrió Argentina, ¿no? Se fue arriba en el marcador con un gol de penalti y luego Japón le dio vuelta al marcador y se quedó con la victoria. Ahora que tendrá que remar precisamente es el próximo rival de España. Ya estamos listos para dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, los eventos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Carlos Angulo, de manera que vamos abordando entonces este apartado. Carlos Angulo, buenos días. Miramos a esta hora el calendario. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos nuestros oyentes en el Café Mañanero en esta mañana. Hoy es jueves 24 de noviembre, el día en el que se conmemora el Día del Vino Tinto. Al igual que recordamos, hoy se conoce como el Día Mundial de la Evolución. Entre otras de las efemérides del día, hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Así que recordemos, mañana es el famoso Black Friday, las conocidas ofertas del mes de noviembre previas a la Navidad. Al igual que hoy es el Día del Profesor de Francés y, por supuesto, entre los aniversarios del día, recordamos y hacemos un homenaje a nada más y nada menos que quien es considerado como el mejor cantante vocal de la historia, el reconocido Freddie Mercury, falleció un día como hoy, hace 31 años, debido a sus complicaciones con la enfermedad del VIH. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. El mejor cantante de la historia, impresionante, Freddie Mercury. Y la verdad es que los homenajes los vamos a encontrar por doquier, en Reino Unido, en Estados Unidos, a nivel internacional, porque sus seguidores están por todo el mundo. Hay mucho de qué hablar cuando abordamos la figura de Freddie Mercury. De momento, tiempo para una breve pausa y ya regresamos. ¡Qué grande es la figura de Freddie Mercury! Una de las leyendas más importantes en la historia de la música, ha alcanzado a ser catalogado como el mejor cantante de la historia. Ser catalogado como el mejor cantante de la historia. Esto de acuerdo con una encuesta en Reino Unido. El país en que lo vio crecer. Allí desarrolló toda su vocación y su capacidad, es decir, su talento en el mundo de la música, Freddie Mercury. Se nos fue cuando todavía precisamente podía darnos mucho más, pero lógicamente nos ha quedado su legado. Murió un día como hoy y es el momento de recordar su legado. Carlos Angulo, muchos homenajes hoy para rendir tributo a esta gran leyenda de la música, Freddie Mercury, inolvidable. Son 31 años sin el cantante, el líder de la banda Queen, quien, como bien dices, ha logrado ser catalogado a través de los años, pues también lo importante es verlo desde la distancia. Son 30 años en los que han pasado y se sigue catalogando el rango vocal de Freddie Mercury como uno que ha sido muy pocas veces igualado, y es por ello que puede considerarse eso, como el mejor cantante vocal de la historia. Entre otro, el día de hoy sirve para recordar el día de la lucha justamente en contra de la enfermedad del VIH, que fue la causa del detonante del fallecimiento del cantante de rock británico, y es por ello que se han erguido homenajes en todas partes del mundo. El comunicado con el que Freddie Mercury dio a conocer que fue VIH positivo se dio a conocer un 22 de noviembre apenas del año 1991, cuando apenas dos días después fue que falleció, luego de que en el comunicado se dio a conocer que el cantante y compositor, nacido en Zanzíbar en 1946, estableció de que sufría de SIDA y que era correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de los que lo rodeaban. Siempre había llegado el momento de proteger a mis amigos y a mi familia, me parecía lo más importante, pero no me quería ir sin que mis fanáticos supieran la verdad, ya que su intimidad siempre había sido algo especial para él. Son parte de los que se recuerda el día de hoy. El diario La Nación hace este homenaje en el que fue su última rueda de prensa, en el que se estableció de esas cosas míticas. Dos días antes de su fallecimiento fue que dio a conocer su enfermedad, un poco a lo que nos tiene acostumbrado, por ejemplo, hace años recientes, cuando David Bowie publicó un álbum apenas una semana antes de fallecer. Son de esos hitos en la historia de la música en la que, digamos, los artistas saben cuando les llega la hora, y es por ello que se convierte en más grande eso, un mito y una leyenda en lo que fue el mundo del rock. Hoy recordamos entonces a la figura de Freddie Mercury en el Café Mañanero. No somos ajenos al fenómeno de la música universal, ¿no? Y cuando se trata de un personaje como Freddie Mercury, tiene su lugar también, por supuesto, en nuestra programación. Inolvidable, Freddie Mercury. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y momento para una invitación especial. La invitación es para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería, los platos típicos en general, menú diario, Don Arepo. Gran servicio. Buen servicio, sí. Don Arepo, no lo olviden. Zona Metro Patrais. Y avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Latinos FM, mucha radio. Más música. Invitación para la inauguración oficial este sábado de Pastelería y Restaurante Fusion. Recuerden, Pastelería y Restaurante Fusion en la avenida Campanar 14. Mucha gastronomía colombiana y también de España. Fusion, cerca al antiguo Hospital La Fe de Valencia. Avenida Campanar 14. Está abierto desde las 7 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Sí. Fusion abre sus puertas oficialmente este sábado, pero ya se pueden pasar por las instalaciones y además degustar sus productos. Fusion. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Iniciamos aquí un repaso de las noticias más importantes del día, tanto de España como de América Latina. Damos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Empezamos entonces a dar cuenta de lo que trae hoy la prensa. Atención. Los ataques de Putin dejan sin luz a gran parte de Ucrania y a toda Moldavia. Fotografía de portada. Goleada para la historia. En referencia a la victoria 7-0 de la selección española ante Costa Rica. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Sánchez cuela el impulso a una banca con un gran regalo fiscal a Netflix, HBO y Amazon con respecto a la nueva ley de las plataformas audiovisuales que está presentando España para el próximo año. Entre otros de los titulares, el primer asesinado de ETA tras la muerte de Franco. Un tiro, a ETA, perdóname, tengo que morir. Son parte de lo que es la fotografía de portada en el aniversario que se está publicando el día de hoy en el diario El Mundo. Entre otros de los titulares, en el deporte, la noche mundialista de Gabi. Del susurro a Pelé y el regalo de Felipe VI a la timidez tras un micrófono son parte de lo que vivió el día de ayer España, quien venció 7-0 a la selección de Costa Rica en su primera participación en el Mundial de Qatar. Vamos a la prensa latinoamericana, el diario La Nación de Argentina, por la presión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y actual vicepresidenta, la jueza dejó investigación de atentado. El diario El Mercurio de Chile titula: el Ejecutivo endurece el tono con la huelga de camioneros y se invoca una nueva ley de seguridad del Estado por el bloqueo de las carreteras. Entre otros de los titulares, el gobierno propondrá también elevar la producción de energía renovable no convencional del 40% en el que se cuenta en este momento al 65% para los próximos 5 años. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina, El Tiempo de Colombia. Con transfugismo y listas cerradas avanzó reforma política del gobierno Petro. La Comisión Primera de la Cámara aprobó el grueso del articulado de la reforma que pasa a plenaria. Nuevos cuestionamientos de Petro a la primera línea del metro de Bogotá. El gobernante cree que la situación económica actual complica la perspectiva de la obra. Son los titulares de los principales periódicos. El diario El Comercio de Perú titula Machu Picchu entra en huelga, luego de que se diese a conocer que el presidente de Aportur indicase que se están exigiendo que los recursos de la ciudadela se queden en la región luego de las más recientes declaraciones del presidente. Entre otros de los titulares, el concierto de Juan Luis Guerra tuvo que ser suspendido por segunda ocasión en Lima. En el Arena de Perú se entrará en una reestructuración y es por ello que Teleticket confirmó que se deslinda de la responsabilidad por la sobreventa de las entradas y estima que se ha tenido que cancelar nuevamente el show, esta vez por causas ajenas a la condición médica del cantante. El diario El Expreso de Ecuador trae como titular más importante la condonación que exige la Fenosin equivale a 11 hospitales. También como fotografía de portada, la huella de la violencia. Personas que caminan temerosas por una calle. Y la otra fotografía es la de el entrenador de la selección de fútbol, Gustavo Alfaro, el escudo de la plantilla tricolor. El Nacional de Venezuela titula: Estados Unidos conversa con varios países para poder lograr el retorno de los venezolanos que se encuentran varados en la frontera con México, al igual que, entre otro de los titulares, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como un estado que promueve el terrorismo. En los deportes, la presencia de Venezuela en el Mundial de Qatar, 4 árbitros venezolanos dirán presente en el partido de Inglaterra frente a los Estados Unidos. Durante el encuentro, Jesús Valenzuela fungirá como principal junto a Jorge Urrego y Tulio Moreno como los asistentes. Se trata de la primera vez en la que árbitros venezolanos se presentan en un mundial de fútbol. Vamos ahora al Correo del Sur de Bolivia. Santa Cruz acepta el censo en 2024 y espera la ley para suspender el paro. La prensa de Nicaragua: la dictadura elimina el nombre de Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Destaca hoy en su portada que narcotraficantes explotan gran conexión de la República Dominicana. Era un titular que ya, entre otras cosas, encontramos en el día de ayer. Hoy continúa desarrollando esta noticia. Y por otra parte, Central Romana rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre trabajo forzoso de inmigrantes haitianos. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde anoche vimos tremenda goleada por parte de la selección española. 7-0 sobre una muy débil Costa Rica. Y Keylor Navas, su portero, que quizá está en muy bajo nivel. Y vamos con Cristiano Ronaldo, porque precisamente su selección de Portugal juega en el día de hoy ante Ghana. Y Cristiano Ronaldo ya tiene en la mira quizá su próximo equipo y estará en Arabia Saudita. Continuamos con las palabras de Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano de la selección costarricense, que no tuvo fundamentos para explicar a qué se debió la derrota. Sus únicas palabras fueron de elogio para la selección española. Y España, que es verdad que gana en fútbol, pero pierde en tenis, y nada menos que en la Copa Davis. Y Keylor Navas, que ha sido el señalado de la derrota por parte de Costa Rica ante la selección española. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Y vamos entonces al apartado del entretenimiento. Antes de llegar a ese punto, debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Y que hoy estaremos viendo precisamente el partido y disfrutando los sabores de Restaurante Yacaré. Juega Brasil, lo hace ante Serbia. Es un duelo que promete y además se trata de una de las favoritas del Mundial. Siempre Brasil será favorita. En Restaurante Yacaré se le está haciendo seguimiento especial a Ecuador, a Brasil, por supuesto también a la selección española. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Y a ver si ahora con Nicky Cuervo damos cuenta de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Cristiano Ronaldo, además de su carrera como futbolista, se destaca por tener varios negocios y patrocinadores con los que ha hecho grandes colaboraciones a lo largo de estos años. Es por ello que en las últimas horas, el luso firmó un acuerdo con la marca de relojes de lujo Jacob & Co, con la que sacará un ejemplar que trae consigo varios momentos emblemáticos del futbolista. El reloj está en dos modelos. El primero predomina el color rojo y lleva un dibujo del jugador cuando le marcó un gol de cabeza al Manchester United con la camiseta del Real Madrid en la Champions League del 2013. Hay otro modelo en el que está más presente el color verde y donde sale CR7 gritando eufóricamente uno de los goles que ha marcado en su carrera. La colección llamada Fly or CR7 Baguette tendrá ejemplares muy limitados y exclusivos, por lo que cada reloj estará costando alrededor de los 142,000 euros. Sony Music anunció el lanzamiento de Comfortably Numb 2022, la icónica canción que apareció originalmente en el álbum de Pink Floyd The Wall. Comfortably Numb 2022 fue grabado durante la gira norteamericana de Roger Waters, This Is Not Our Drill, y fue producido por Waters y Goise Freer. A través de las redes sociales del actor Wilco Johnson, se dio a conocer su deceso debido a un cáncer de páncreas con el que luchó por varios años. Al enterarse de su enfermedad, Wilco Johnson dijo que quería hacer una gira para despedirse de todos los fans de la banda Dr. Feel Good, la cual fundó en 1971, pero no lo logró. Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos en nombre de la familia de Wilco y de la banda. Con el corazón roto, Wilson Johnson ha muerto. Falleció en su casa en la noche del 21 de noviembre del 2022. Gracias por respetar la privacidad de la familia Wilco. El rapero estadounidense Kanye West volvió a hacer noticia después de que la revista Rolling Stone realizara un artículo de investigación que lo vincula a tácticas de intimidación para controlar a sus empleados. Según el artículo, el rapero mostró imágenes íntimas de Kim Kardashian a exmiembros del equipo de Jesse y colaboradores creativos. También usó el miedo y la manipulación para afirmar su dominio. En octubre de este año, Adidas anunció el fin de su colaboración con West por sus comentarios antisemitas. Tras un estudio en profundidad, la sociedad tomó la decisión de poner fin de inmediato a la colaboración con Ye, declaró el grupo en un comunicado. Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio, agregó. Durante ese tiempo, más de 20 ex empleados de Jesse y Adidas describieron a Rolling Stone una cultura abusiva de oficina que hizo que muchos de ellos temieran por su empleo. Incluso aseguraron que en las reuniones el rapero discutía sobre la pornografía. Mostró una fotografía íntima de Kim Kardashian en entrevistas de trabajo, dice el artículo. La Competition and Markets Authority, la entidad del país europeo encargada de vigilar las empresas de tecnología y comunicaciones, informó que las tiendas de Apple, App Store y Google Play serán objeto de una investigación para determinar de qué manera sus políticas y dominio dentro de las plataformas móviles está afectando la competitividad de desarrolladores, así como la posibilidad de la elección de los consumidores. Este tipo de investigaciones no son nuevas. Durante años se ha cuestionado si lo que existe hoy es un duopolio, considerando que la App Store y Google Play parecen ser las únicas alternativas a las que los usuarios y consumidores tienen acceso. Sylvester Stallone se enfrenta a su nuevo objetivo profesional. El actor de 76 años hará su gran debut protagonizando una serie de televisión, Tulsa King. La historia sigue al capo de la mafia de Nueva York, Dwight, The General Manfredi, interpretado por Sylvester Stallone, cuando sale de prisión después de 25 años y su jefe lo exilia sin contemplaciones para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia mafiosa puede no tener en mente sus mejores intereses, Dwight construye lentamente un nuevo equipo a partir de un grupo de personajes inverosímiles para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él podría ser otro planeta. La producción en la que Stallone también es productor ejecutivo dice que se produjeron 10 episodios de la serie en cuestión de meses. Tulsa King, dice Stallone, es algo así como Yellowstone. La gente obtiene Yellowstone porque entienden la dinámica por la que están pasando estos personajes. El director artístico Alessandro Michele deja Gucci, la marca insignia del grupo de lujo Kering, según la revista estadounidense Women's Wear Daily. Según fuentes bien informadas, el director artístico Alessandro Michele abandona la marca, afirma WWD en su artículo fechado en Milán y publicado el martes por la noche. Michele confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje de despedida. Hay momentos en los que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener. Hoy termina para mí un viaje extraordinario de más de 20 años dentro de una empresa a la que he dedicado incansablemente todo mi amor y mi pasión creativa. Según la publicación estadounidense que cita una fuente anónima, se le habría pedido a Michele un cambio creativo para relanzar la marca. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Valencia se prepara para el próximo 10 de febrero. Recibiré a este artista que trae lo mejor de su sentimiento vallenato. Ever Vargas estará exactamente en la sala Noches de Bohemia, celebrando San Valentín, trayendo sus canciones para los más románticos. Ever Vargas, no lo olvides, próximo 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia de Valencia. Música buena. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Les recuerdo que estamos a jueves y que el día de hoy, si quieren disfrutar también de todas las noticias, lo hacen gracias a mis amigos de Monkeys Urban Food, ya que tienen una oferta de 2x1 en las mejores hamburguesas en la calle Vía Fernando Católico número 57. Pueden entrar ya a su catálogo, ya que tienen servicio de delivery y pueden disfrutar de todo en Monkeys Urban Food. Recuerden, calle Vía Fernando Católico 57, promociones como en todas las hamburguesas 2x1 en Monkeys Urban Food. Lo que está siendo más comentado en las redes sociales a esta hora, como Twitter e Instagram, nos encontramos con el nombre de Keylor Navas, ya que muchos usuarios están hablando de lo que fue la presentación del portero de Costa Rica el día de ayer, luego de que la selección perdiera 7-0 frente a España en lo que fue su primera participación en el Mundial de Qatar. Entre otro de los nombres está siendo comentado Thor, luego de que Chris Hemsworth, el actor que da vida a este superhéroe en el universo cinematográfico de Marvel, hablase de que si llegase a repetir el personaje una vez más en la gran pantalla, le gustaría que fuese con otro tono muy distinto a la comedia que ha tenido lugar en las últimas dos películas. Entre otro de lo que está siendo más comentado, se presentó el que fuese el primer cartel de la nueva serie de HBO, The Last of Us. Estamos hablando de la adaptación del videojuego que será protagonizada por Pedro Pascal en enero de el 2023. Mientras que recordamos que hoy siguen los partidos del Mundial. Suiza juega frente a Camerún a las 11 de la mañana, horario español. Luego Uruguay contra Corea del Sur. Y tenemos más partidos en la tarde, ya que hoy se está jugando los últimos partidos del grupo H y el grupo G para ser específico. Portugal hace frente a Ghana y la favorita Brasil hace presencia frente a Serbia el día de hoy, presentando así lo que serían los últimos partidos de la primera fase del Mundial de Qatar, ya que el día de mañana iniciarían los segundos partidos nuevamente del grupo A. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos ya con el personaje del día. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos. Ala Broster 2, en la zona de Patraix. 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la broster. Lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lisa para que los prepares en casa. Ala Broster. No te olvides que los jueves siguen siendo de Ala Broster. Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31 y a la Broster 1 en la zona de Marchalenes. Calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. En el Café Mañanero, el emprendimiento no se detiene. Hoy está con nosotros una emprendedora. Se trata de Laura San Pedro. Ella está al frente de una agencia que trabaja en lo que tiene que ver con el intercambio de estudiantes o de conocimientos entre Valencia y Ecuador. Laura, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días. Acerca un poco el micrófono, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Laura está al frente de la agencia Estudiamos en Valencia. Laura, que sea esta la oportunidad para que nos presentes esta agencia. Sí, les cuento un poquito. Bueno, el nombre es Estudiemos en Valencia y ayudo a todos los estudiantes que de Latinoamérica en general que desean estudiar en España. Nos llamamos Estudiemos en Valencia, pero ayudamos en temas burocráticos a participar en todas las universidades españolas en realidad, pero contamos con una comunidad de estudiantes aquí en España, donde con los que realizamos diferentes actividades como picnics, escapadas por la comunidad valenciana y varias actividades. ¿Desde cuándo está trabajando o desarrollando esta labor? Estudiemos en Valencia. El proyecto inició en el año 2019 y justo nos cogió la pandemia y pues así en sí como empresa estamos desde este año. Tras la pandemia se creó la comunidad porque al estar tantos chicos encerrados por tanto tiempo, nosotros decidimos abrir un espacio para que entre ellos se puedan conocer y así fue como se formó la comunidad, porque antes nos planteábamos solo ayudar con temas burocráticos. Actualmente, ¿cuántos estudiantes se han beneficiado de esta agencia? En estos últimos 2 años, porque el primer año fue de prueba, hemos ayudado a más de 50 estudiantes a venir a estudiar tanto con carreras universitarias, másteres como doctorados, y obviamente hacer todo el proceso burocrático aquí en España de la tarjeta de estudios. Y cuéntanos, ¿por qué Estudiemos en Valencia? ¿Por qué Valencia? ¿Por qué Valencia? Porque a mí Valencia en realidad me cambió la vida y también quería que cambie la vida de todos los chicos que desean venir y estén en mi posición. Cuando yo vine, como todos los estudiantes, no tenemos idea de qué hacer. Tal vez Valencia también, aparte de darme este crecimiento educativo que todos estamos buscando, también me ayudó a crecer personalmente muchísimo. No sé, es una ciudad muy especial. No solo yo lo digo, sino que ya 4 veces ha salido la mejor ciudad del mundo para vivir. Tenemos playa, tenemos ciudad antigua, ciudad moderna, en caso la ciudad de las ciencias y las artes. Y pues yo creo que Valencia tiene todo para estudiar, para cambiar tu vida personal y también para ser feliz. Así es, varios registros ubican a la capital del Turia como la ciudad ideal para estudiar por muchos factores, por las facilidades. Bueno, la verdad es que Valencia es una ciudad que yo siempre la he catalogado como una, si tenemos que buscar las tallas, habría que ubicarlo como la talla M, ¿no? Pero es una ciudad que lo tiene todo, tiene muchas universidades y la verdad es que se pasa muy bien, aparte de lo que ya decías, el clima, que es algo muy importante. Debo anotar que España entera es apetecida por estudiantes, no solamente de Latinoamérica, por la afinidad cultural, por la cercanía cultural, sino también es escogida por europeos por la cuestión del clima. Entonces estamos de verdad en un país que es ideal para estudiar y dentro de España se destaca precisamente esta ciudad. De allí que con justa razón haya nacido una agencia que se encargue de facilitar precisamente la llegada hasta esta ciudad de estudiantes. ¿Qué estudian quienes vienen especialmente de América Latina en Valencia? Bueno, en realidad tenemos profesionales de absolutamente todo, tanto arquitectura, ingeniería, administración de empresas, o sea, todo lo que deseen estudiar. Especialmente Valencia tiene un amplio abanico de ofertas universitarias, entonces la verdad tenemos absolutamente de todas las ramas de profesión. Carlo Angulo, que es estudiante, también por aquí quería participar. Carlo, a ver, ya te está enfocando también la cámara, porque voy a decirle a nuestro siguiente que nos están siguiendo que espacio. También luego pues se comparte en nuestra señal en televisión. De manera que seguramente estás ansioso por preguntarle a Laura sobre Estudiemos en Valencia. A mí me llama la atención, cuáles podrían ser las facilidades que brindas al momento de que una persona decide que quiere venir a estudiar, cómo lo ayudas al momento de los trámites y este asunto. O sea, ¿qué les permiten? ¿Les ayudan a saber dónde pueden vivir? ¿Cómo van a hacer al llegar a la ciudad? Porque creo que al llegar, en especial de Latinoamérica, voy a poner mi propio ejemplo, desconoces un poco eso, de cómo se mueve un poco la ciudad. Llegar un día y descubrir que no puedes hacer la compra un domingo, o no saber a dónde va la gente a hacer ciertas actividades en la ciudad, ¿cómo brindan este tipo de ayudas? Claro, en realidad nosotros tenemos servicios que les llevan desde la A hasta la Z. Desde el momento que primero tienen una videollamada gratuita, que en donde nosotros les ayudamos, porque tú sabes que no es lo mismo hacer un máster oficial que un máster propio, y les vamos guiando en ese aspecto. Independientemente si quieren trabajar con nosotros y seguirnos, o si quieren hacerlo por su cuenta, pero que por lo menos seleccionen la carrera o la titulación correcta, para que cuando vuelvan a su país puedan homologar títulos y que todo esté bien. Entonces, una vez, hay dos opciones: o hacen por su cuenta e investigan, o nosotros ya tenemos todo listo y les ofrecemos toda la asesoría. En tema de legalización, al otro lado del mundo, en este caso, nosotros lo que hacemos es, les vamos guiando, les enseñamos a qué oficina deben ir, qué sellos deben tener, y nos envían la documentación, en caso de carreras universitarias, que si necesitamos físico, para entregar directamente a la homologación acá, que es un proceso más fácil y rápido que entregar en agencias en España, porque tú sabes que se demora muchísimo. El mismo proceso hacemos para el visado, les enseñamos todo lo que tienen que hacer hasta el momento que ya les entregan tanto la aceptación a la universidad como la visa. Entonces, una vez ya tenemos todo eso, deciden si quieren continuar con nosotros. Nosotros, si es Valencia, le recibimos en el aeropuerto, acá con la comunidad. Ya tenemos, a veces, como nos reunimos seguido, a veces ese mismo día que llegan al aeropuerto nos vamos a tomar algo con los chicos. Y la idea es, nuestro eslogan es, tus amigos al otro lado del mundo. Entonces, la idea es ofrecerles y darles esa amistad el primer día que llegan. Al inicio, yo soy la primera amiga que conocen, porque estamos en una asesoría durante 6 meses y tal, y esa parte de recogerles en el aeropuerto, no sabes la emoción que da, porque es como si recogieras a familia tuya, porque al final son 6 meses que hemos estado, a veces más, porque carreras inician desde septiembre, que ya llegas y con esa emoción les recibes. Y pues cuando ya están acá, a veces tienen opción, tenemos alojamientos, a veces pueden compartir entre ellos un alojamiento, reservar algo si aún no han encontrado casa, o ya les buscamos un piso para que lleguen y directamente lleguen a casa. Creo que lo del acompañamiento es algo vital, pues entiendo que con Laura conoce un poco la experiencia de tener que haber pasado todo esto uno solo. No es lo mismo lo que puede ser la experiencia para una persona migrante, en especial para un estudiante. ¿Cómo puede ser la facilidad de llegar y no sentirte completamente perdido en un país nuevo, en una ciudad que no conoces, sino tener esta cercanía de alguien en el que puedes confiar un poco para preguntarle estas cosas, llegar a ubicarte un poco? Creo que puede ser algo muy importante tener a esa persona ahí que te pueda brindar una mano, como que no estás solo, todo va a irte bien, vas a estar tranquilo. Claro, claro, incluso cuando reciben toda esta ayuda y todo el cambio, es fuerte, porque a la final están dejando todo. Tú sabes que en Latinoamérica tenemos como que vivimos un poco mejor, en el sentido de que vivimos en casas un poco más nuevas, estamos así, pero venimos acá al centro, en Valencia, queremos estar cerca de las universidades, tampoco gastarnos mucho dinero, porque queremos también viajar por Europa. Entonces eso creo que es lo más difícil, como que llegar de tu casa a un piso acá en Valencia y tener que acostumbrarte a un nuevo estilo de vida. Laura, ¿y qué tal ha sido la experiencia hasta el momento? La verdad, a mí me ha encantado. En mi profesión yo soy diseñadora de interiores, pero creé este programa porque en realidad yo ya me radiqué aquí, me casé aquí y yo sentía que mis amigos ya se iban y se regresaban a Latinoamérica, y ahí fue que nació Estudiemos en Valencia, porque a la final esto es un proyecto que nace desde el corazón y desde mi propósito de vida, porque yo siento que estoy haciendo lo correcto, que mi sitio en este mundo es ayudar a los estudiantes, y la verdad la experiencia ha sido hermosa, que ha habido momentos de estrés en el tema de pisos, vivienda, que todo el mundo lo vive, y a mí me ha tocado de vivir, pero multiplicado por todos los chicos que han venido. Me parece que esa es una de las partes más complicadas. Sí. ¿Hasta dónde llega el acompañamiento de Estudiemos en Valencia? Bueno, así, oficialmente de todos los packs que tenemos, el acompañamiento es hasta el momento que ya te dejamos en tu casa y a ver, en Carlo. A mí me llama la atención en el sentido de, para las personas que puedan estar interesadas, todas las actividades que hacen como comunidad, más allá de los chicos que incluyen, alguna otra persona que tal vez no los haya utilizado a ustedes como gestores al momento de llegar aquí, igual podrían formar parte de las actividades que hacen en la ciudad y en la comunidad. ¿Cómo podrían conocerlos? Tipo página web, redes sociales, ¿cómo se enteran la gente de estas actividades que hacen ya fuera de la parte académica? Sí, bueno, hasta este año nosotros estábamos solo, la comunidad era solo para nuestros clientes, porque la idea es formar lazos de amistad. Tenemos una comunidad que es para nuestros clientes, y desde el año que viene vamos ya a abrirla para más chicos, porque llevar una comunidad pequeña ya se me estaba haciendo un poco complicado, pero llevar una comunidad grande requiere de más logística y de más cosas. Entonces nos estamos preparando para abrir ya la comunidad para más chicos, y que los chicos que son nuestros clientes puedan invitar a sus amigos y amigos de sus amigos, y que así formemos algo muy bonito, porque la idea no es... En Valencia, que presta un apoyo que puede ser muy importante para todos aquellos estudiantes que provienen de América Latina o de otras partes del mundo y que eligen Valencia para estudiar, esta que es una de las ciudades escogida por varias entidades internacionales como la mejor ciudad para estudiar en el mundo, que lo decimos y no nos lo creemos, pero estamos precisamente en esta ciudad. Laura, muchas gracias por traernos tu agencia, por presentarnos Estudiemos en Valencia, y te deseo muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Para seguirte en redes sociales, te buscamos tal cual como Estudiemos en Valencia. Sí, @ Estudiemos en Valencia. Estudiemos en Valencia, entonces. Vamos a repetirlo, por favor. Sí, @ Estudiemos en Valencia. Sí. ¿Y página web? Es estudiemosenvalencia.es. Muy bien. Laura, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buen día a todos. Momento en el Café Mañanero para continuar con el personaje del día, y de vuelta también estaremos con los deportes. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo, a esta hora con el personaje del día. El personaje del día que no podría llegar a usted si no fuera por la fiebre del mundial que tenemos en Only One Comunicaciones. Les recuerdo que durante este mes pueden disfrutar de una gran oferta, 300 megas de internet más 10 gigas de móvil y llamadas ilimitadas por un precio único de $29.95, ya que en Only One Comunicaciones, que los pueden conseguir en redes sociales, Only One Tienda, estamos disfrutando de la fiebre del mundial de fútbol. ¿Quién es el personaje del día? Se trata del maestro de las artes marciales y del cine, Bruce Lee. Un nuevo estudio realizado por médicos de la clínica madrileña Jiménez Díaz defiende cuál habría sido la causa de muerte del gran Bruce Lee y se trataría al consumo excesivo de agua. Se estableció desde hace muchísimos años que cuando el que fuera uno de los maestros de las artes marciales falleció con apenas 32 años, siempre han existido un montón de teorías alrededor del día de su muerte. Cuando estaba trabajando en El Juego de la Muerte, película que se estrenaría como de manera póstuma, visitó la actriz protagonista Betty Thingray en su casa en Hong Kong. Al final de la tarde, Lee sufrió de un terrible dolor de cabeza, por lo que su compañera le dio un analgésico. Su cerebro se hinchó y pasó de 1.400 gramos a 1.575 y fue declarado muerto ese mismo día a las 10 de la noche. Un montón de teorías, entre los que se incluía parte de la mafia y China, establecían cuál habría podido ser la causa de muerte. El día de hoy, según este estudio, se detonó que la causa fue la hiponatremia, ya que es frecuente que hasta un 40% de las personas hospitalizadas se puede causar la muerte de las personas sanas. Se trata de una complicación en la que nada más y nada menos los riñones no son capaces de procesar el exceso de agua, y esto parecía la causa de muerte en última instancia. María Vanessa Pérez Gómez, quien es la especialista adjunta del Servicio de Nefrología y una de las investigadoras detrás de este estudio, apuntó que nunca esperó la repercusión que se está teniendo, ya que han recibido llamadas de cientos de fanáticos y esto se establecería que el consumo excesivo de agua fue la causa de muerte de Bruce Lee. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El Café Mañanero con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Recuerden, ricas en ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, toda la gastronomía colombiana. Tropicalísima. ¿Está abierto? Claro que sí. De miércoles a lunes. Hoy es un buen día precisamente para visitar Tropicalísima. Entramos en materia, vamos con Latino Deportes. Bueno, está en marcha el Mundial de Qatar. Ayer tuvimos el debut de España y vaya, vaya goleada que le ha propinado a Costa Rica. Esperábamos más de Costa Rica y también es cierto que no esperábamos una España tan desatada, ¿no? Un equipo al que se le venía cuestionando su falta de goles. Y era precisamente una de las preocupaciones con las que llegaba al Mundial. Una nómina joven, Luis Enrique, la verdad, contra el mundo, porque dejaba precisamente algunos goleadores de experiencia acá en el fútbol español. Y apostaba por un Morata, por un Olmos. En fin, y lo cierto es que los muchachos ayer respondieron. Tal vez el fútbol más alegre, mucho toque, muchos goles. España consiguió lo que se conoce también como el partido G, ¿no? Ganó, gustó y goleó. Qué bien España. De esta forma, España presenta sus credenciales de cara al título. La sorpresa fue por cuenta de Alemania, que cayó ante Japón. Antes del compromiso, o en los actos protocolarios, Alemania llevó la reivindicación, una protesta en contra de la FIFA por el veto al arco iris que querían lucir algunos capitanes en respaldo a la comunidad LGTBI. Se taparon la boca al momento de comenzar el partido. Y después Japón les dio un repaso. La misma receta que se le aplicó a Argentina. Empezaron ganando con un gol de penalti. Y luego el equipo que estaba llamado a perder, ¿no? En este caso, el que no era favorito, le dio vuelta al marcador y les dio también una lección de fútbol. También debutó Bélgica con un triunfo ante Canadá. Se esperaba más de Bélgica, apenas cumplió entonces. Una Canadá, por cierto, muy peleona, muy luchadora. Desperdició penalti. Estuvo allí el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Sensacional. Y bueno, este mundial continúa. Hoy el turno es para Brasil, la pentacampeona del mundo. Inicia su camino en busca de su sexto título mundial. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río con una crónica de lo que fue el compromiso ayer, las reacciones en general, a lo que fue el triunfo en particular de España. Y en términos generales, es verdad que estamos teniendo un mundial con muchos goles. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río y la crónica de la jornada. Y continúa la alegría del fútbol en el mundo con el Mundial de Qatar. Y es que precisamente en el día de ayer vimos absolutamente de todo. Sorpresón por parte de la caída de Alemania ante Japón. 1-2. Eso sí, sin demeritar el juego del Japón, que demostró que con estructura, con seriedad y con perseverancia logró vencer a una grande, a una de las favoritas de este Mundial. Y España, que ha demostrado su superfavoritismo en este mundial, goleando de forma inmisericorde a Costa Rica 7-0. Y es que Keylor Navas quedó totalmente despistado. Quizá está en muy baja forma por estar en el banquillo en el PSG. Y eso fue lo que vimos, porque España hizo goles desde todos los ángulos. Impresionante goleada, que es un hito histórico en este momento de este mundial. Y Bélgica, que con un solo gol logró vencer a la durísima Canadá 1-0. Pero el empate de Marruecos y Croacia 0-0 pone ese grupo a temblar. Durísimos partidos, esperamos ver después de estos resultados. Y para hoy tenemos ya a Brasil en acción. Y es que Brasil a las 8 de la noche recibe a Serbia. Tremendo partidazo. Y en el cual veremos a otra de las grandes favoritas. Y que esperamos que las sorpresas sean a favor de los países que ya tienen cierto nivel a nivel latinoamericano. Porque Uruguay también a las 2 de la tarde se enfrentará a Corea del Sur. Pero antes, a las 11 de la mañana, tenemos un durísimo partido entre Suiza y la selección de Camerún. Durísimo encuentro esperamos ver entre estos dos grandes del fútbol. Y a las 5 de la tarde, Portugal de Cristiano Ronaldo, que viene de alejarse totalmente del Manchester United y querrá hacer una excelente presentación, nada menos que ante la dura selección africana de Ghana. Y siguen las emociones, las sorpresas y las goleadas en este mundial. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, hoy en Monkeys Urban Food, 2x1, 2x1, para que lo tengan presente. Hay que aprovechar estas grandes promociones en los productos de Monkeys Urban Food en la avenida Gran Vía Fernando el Católico, número 79. Hay que aprovechar. 2x1, Carlos Angulo, hoy, ¿eh? 2x1 en todas las hamburguesas que pueden encontrar. Pueden disfrutar del catálogo de Monkeys Urban Food a través de su página web. Si quieren disfrutar también en su propia casa, pueden pedirlo delivery. Recuerden, la dirección es calle Vía Fernando el Católico número 57, abiertos de las 2:30 del mediodía. Pueden disfrutar de estas ofertas, las mejores hamburguesas, todos si disfrutan de Monkeys Urban Food. 2x1 el día de hoy, lo mejor para disfrutar del mundial. Ya lo escucharon entonces, Monkeys Urban Food, gran promoción de hamburguesas. Avanzamos en Latino Deportes. Entramos también con las declaraciones ayer, hombre, Luis Enrique. La verdad es que estuvo, como no podía ser de otra manera, muy emotivo. Él sabe perfectamente que llegaba a este mundial con muchas críticas. Y bueno, Por eso, simplemente emocionado, emocionado. Estamos viendo un Luis Enrique mucho más alegre que cuando estaba en el Barcelona. Ya lo hemos venido anotando. Pero más allá de los elogios a Luis Enrique, lo que vimos ayer fue una exhibición de buen fútbol con España. Mucho toque, ¿sí? De ese fútbol que a veces pensamos que se ha extinguido, ¿no? El toque-toque. Pero ayer se demostró que con este fútbol también se hace goles. Y sobre los señalamientos a Keylor Navas, yo pienso que son exagerados. Poco pudo hacer el veterano portero para impedir la goleada por parte de España, que lució contundente. Pudieron llegar más. España ayer tuvo un ataque letal, muy preciso. Tal vez sí, en algún gol, uno, dos goles, podríamos decir, pudo, o por lo menos Keylor Navas nos tenía acostumbrado a llegar a esos balones, pero no siempre se puede, y es que cuando ya un equipo recibe más de tres goles, se viene abajo, sí, y ya el aspecto anímico juega un rol muy importante, y de pronto eso fue lo que se vio en el día de ayer. Poco que reprocharle a Keylor Navas, así muchos quieran buscar culpables. Y cuando precisamente en el día de hoy Portugal hace su debut enfrentándose a Ghana, una de sus estrellas, Cristiano Ronaldo, sigue siendo noticia. Y es que recordemos que después de esa abrupta ruptura con el Manchester United, sus opciones son muy escasas de vinculación con otro equipo y quizá tendrá que abandonar la élite del deporte o salir del mundo del fútbol profesional europeo y acercarse más a otros como el de Arabia Saudita. Y es que en el día de ayer se conoció que parece ser y que todo indica que su próximo destino será Al Nassr, el equipo precisamente de Arabia Saudita, que es un fútbol que está en crecimiento, como lo pudimos ver en la victoria sobre Argentina. Sí, Cristiano Ronaldo se va entonces del el Manchester. Definitivamente, la verdad es que no es una noticia, se veía venir ya con la entrevista que él dio. Definitivamente, pues no, solamente faltaba saber a dónde irá. Todo parece indicar de que podría ir al fútbol de los Estados Unidos. Bueno, hoy turnos entonces para Brasil. Recordemos este compromiso, lo estaremos disfrutando en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador, y ahora también con el Mundial. Atención a la formación que podría presentar la selección brasileña. Alisson en la portería, zona defensiva para Danilo, Thiago Silva, Marquinhos más adelante, Alex Sandro, Fred, Casemiro, no podemos olvidar el jugador ahora del Manchester United y que estuvo en el Real Madrid. Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar y Vinicius Junior. Sí, el jugador del Real Madrid. Podría también estar en las alternativas. Richarlison, Rodrigo, Rafinha. Bueno, la verdad es que es una nómina de lujo la que nos presenta Brasil. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 por Latinos FM, El Café Mañanero, y sobre el final, Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz.